Todos contentos, llegó el fin de semana. Cuando la gente descansa del oficio, unos se quedan a descansar en casa y otros se van a bailar con los amigos. Después del trabajo nos vamos de pachanga. En mi carcacha levanto mi amorcito y derechito nos vamos al ambiente, a gastar suela y a bailar bien sabrosito. Yeah.